a continuar con todo el ritmo para ustedes. Esto no se detiene. Le vamos a presentar un tema bien bonito de nuestro séptimo material. La continuación de Hotel California, que más o menos suena así para todos ustedes. ¡Vamos, Daniel! ¿Cómo son eso? ¡Ánimo!